He tratado todo lo que se supone que una mujer debe hacer. Puedo hacerlo todo. Y me gusta. Pero no te deja nada sobre lo que pensar. Ningún sentimiento acerca de quién eres. Nunca tuve ninguna ambición profesional. Todo lo que quería era casarme y tener 4 hijos. Amo a los chicos, y a Bob, y a mi hogar. No hay ningún problema al que pueda ponerle nombre. Pero estoy desesperada. Empiezo a sentir que no tengo personalidad. Soy una servidora de comida, pongo pantalones y hago la cama. Alguien que puede ser llamada cuando quieren algo. Pero, ¿quién soy? Betty Friedman, la mística de la feminidad. Pero al revés, se acompañada en la tarde mansa van los licores que 2 o 3 se van colando los valsecitos, gira que gira los chamamés. Y si la noche me presta su poncho y si la luna me lava la piel, sigo bailando en la madrugada hasta quedarme donde esté usted. Vuelan sombreros, la polvareda, no tengo ni tiempo de ver quién llega. Vuelan sombreros, la polvareda, no tengo ni tiempo de ver quién llega. Estamos en el programa de la Fuerza Centrífuga hablando de patriarcado, pero queda muy patriarcal si saluda al musicalizador de este programa, que es un... Gonza, te aplaudimos de pie. Yo sé que la radio no es imagen, pero te estamos aplaudiendo de pie. Una belleza la musicalización de este programa, y se la demos a la Gonza. El tema que escuchamos antes del relato del cuento es La mujer es lo negro, lo oscuro del mundo, de John Lennon, y ahora Ana Prada, Soy sola. Y ahora vamos a hacer un bloque donde vamos a tocar, a tratar algunas de esas cuestiones tan hegemónicas, tan patriarcales, en uno de los ámbitos tan como... Esas son cosas de hombres. La economía es cosa de hombres. Sí. Déjalo que hable él. El relato es cosa de hombre, y el poder dentro de lo que son los espacios donde se expresan relaciones económicas, fundamentalmente lo laboral, también son espacios de poder que ocupan los hombres. Y este enfoque es el que tiene quienes hacen economía feminista. O sea, reconocer que la economía son relaciones de poder y las desigualdades que traen esas relaciones de poder desde una mirada crítica, no tanto desde cuál es el rol de la mujer dentro del capitalismo, sino de estas relaciones de poder. Y para poder profundizar sobre este tema, fuimos a entrevistar a Jimena Andrew. Ella es economista, es del espacio de economía feminista de la Sociedad de Economía Crítica, es una sanjuanina, trabaja en el INTA de San Juan y trabaja también en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista donde ella hace una reflexión de la mujer en el esquema este de trabajo remunerado y no remunerado. Desde la economía feminista, lo que entendemos es que el capitalismo es un sistema heteropatriarcal. En este sentido, lo que es importante reconocer que capital no solamente explota a la fuerza laboral, sino que también ha explotado y depende, ¿no?, para sostenerse del trabajo no remunerado. Y este sistema capitalista en el que estamos refuerza o se ocupa de mantenerlo invisibilizado, el trabajo no remunerado. Hay unas tareas de cuidado que no se pueden tercerizar, que son fundamentales para sostener la capacidad de trabajadores y trabajadoras en el sistema de producción, que tienen que ver con que el sistema los necesita educados, con que los necesita que vayan a trabajar limpios, que puedan entender lo que indicaciones, lo que se les pide, que puedan tener cierta sensibilidad. Y en esta historia la gestión del hogar ocupa un rol fundamental. O sea, lo que es la organización de los cuidados se puede pensar en cuatro esferas que tienen que ver con el ámbito del hogar, con el ámbito del Estado, con la comunidad y con el mercado en particular, que es algo que en la medida que las relaciones patriarcales capitalistas se van profundizando, estos cuatro ámbitos donde las relaciones son fundamentales, donde las instituciones refuerzan esas miradas, son muy particulares. Y no solo particulares, sino que lo que se ve desde la economía feminista es que el sistema no puede garantizar la remuneración de esos trabajos necesariamente. Entonces tenemos trabajo que está en el ámbito de los hogares, que está privatizado y sobre todo feminizado. Y acá está este eslogan, digamos, que el trabajo doméstico no es amor, sino que justamente es trabajo no remunerado. Bueno, me encantó el remate. El trabajo doméstico no es amor, sino que es trabajo no remunerado. Un poco cruzando eslogans, ¿no?, de ciertas épocas. Y Jimena Andrew, bueno, como decíamos, es integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Algunos datos para aportar a esto. Vos sabés que cuando se analizan cuáles son los elementos que provocan la diferencia que se llama brecha salarial, o sea, lo que cobra una mujer y un varón, hay una de las cosas de las cuales se habla que se llama segregación horizontal o paredes de cristal, que son sectores donde suelen concentrarse el trabajo de las mujeres y que, bueno, ganan mucho menos o no ganan nada respecto a los hombres. Por ejemplo, las actividades domésticas, el tema del cuidado que ella hablaba, de este trabajo no remunerado, que es lo que el capitalismo necesita tener, reproducir fuerza de trabajo, o sea, tener hijos cuidados por las mamás, educados por las maestras, bueno, toda esa cuestión. Por la segunda mamá. Por la segunda mamá, como le dicen a la maestra. Y las mujeres en Argentina, por lo menos, son mayoría en lo que es el trabajo en casas particulares. Hay casi un 95% de los que hacen trabajo en casas particulares son mujeres. En la enseñanza, donde 3 de cada 4 ocupados son mujeres, y en los servicios de salud, donde 2 de cada 3 ocupados son mujeres. Esto de trabajo no remunerado que nos comentaba la economista tiene que ver también con otras tareas que se le asigna a las mujeres, que es, bueno, ser madre, llevar a los hijos a la escuela, tareas del hogar, que hacen que... Si el chico está enfermo, la licencia para el trabajo la gestiona la mujer. Exactamente, todo el tema de los tiempos que no tiene la mujer... Porque lo dedica todo lo que tiene que ver con la familia. A esto que llama... trabajo no privatizado, sí, no remunerado. O tareas de cuidado que decía la entrevistada. Bueno, seguimos hablando con Jimena Andrew, y ahora que está en boga lo del G20, también nos dijo algunas cosas respecto al G20, pero vos sos una mujer emprendedora. ¡Oh, no sabes! ¿Tenés muchas...? ¿Estás dentro del emprendedurismo femenino? Yo para hacer negocio soy menos 10. Menos. Así que... No. No decís, no. ¿Por qué eso no se me ocurrió a mí? No, yo no sé vender ni agua en el desierto. No. Bueno, eso sería ser una buena vendedora, vender agua en el desierto. Los que sí tienen muy en claro cuál es el modelo de mujer que se necesita para sostener el capitalismo mundial son los que se van a reunir ahora en la zona de exclusión para nosotros, aquí en lo que es la capital porteña, que es el G20, ¿no? Los presidentes de los países más importantes. La burbuja blindada, lo que pasa es la burbuja blindada. Exacto. Que se juntan ellos. Bueno, ellos tienen pensado, o sea, no solamente van a hablar de algunos negocios que harán, que por ahí nosotros ni nos vamos a enterar. Y que seguro que la mayoría son hombres ahí. Totalmente, habría que después que pase, mirá, el G20 contabilizar. Claro. Pero bueno, tienen pensado el rol de la mujer también dentro de lo que es este desarrollo mundial del capitalismo en los organismos financieros internacionales. Jimena Andrew nos los decía de esta manera que vamos a escuchar ahora. Respecto respecto de cuál es el modelo de mujer que se está pensando desde el G20, de los organismos financieros internacionales, lo primero que hay que entender es que la inclusión de las mujeres está en la agenda del neoliberalismo, de los organismos internacionales, y en este sentido se pueden encontrar desde los años 90 estudios del Banco Mundial que se encargan de estudiar cuáles son desigualdades desde una perspectiva de género. La inclusión de las mujeres desde estos organismos, yo le diría inclusión de las mujeres desde el emprendedurismo, implica lo que es el crecimiento para lo que crecimiento es en estas organizaciones. Y acá se habla del financiamiento, por ejemplo, se entiende que las mujeres son mejores beneficiarias para los créditos, que van a devolver, que son más responsables, que lo destinan a las cuestiones de cuidado, que abren mercados de consumo. O sea, es una inclusión de las mujeres para entender el crecimiento de una cierta manera. Escuchamos a Jimena Andrew. Bueno, por supuesto que esto de emprendedurismo. Bueno, emprendedurismo, hay mujeres que no pueden ni siquiera pensar en esa palabra, menos en ejercerla. Por ejemplo, en noviembre de este año, un dato de una integrante de Economía Feminista dio a conocer que el 70% entre los más pobres del país son mujeres, y el 70% entre los más ricos del país son varones. Es lo que se llama feminización de la pobreza, que bueno, de emprendedurismo, las mujeres ahí no vamos a tocar absolutamente nada. Antes de llegar ahora la zona de exclusión y el G20, se hizo un foro de mujeres feministas que se llamó W20, y le preguntábamos también a Jimena Andrew, cuáles eran sus impresiones acerca de lo que significó ese foro, y más o menos lo sintetizaba de esta manera. Lo que se analizó es, bueno, ¿no?, cómo los tratados de libre comercio son formas que se entienden como no democráticas de transformar la vida de los trabajadores y trabajadoras, y en particular, bueno, cómo van avanzando sobre un montón de esferas del ámbito, la esfera del capital trasciende las esferas de las naciones, y cómo desde distintos lugares se empieza a precarizar, y es estos sectores los que pagan el costo de esas transformaciones sociales y políticas. Entonces es un capitalismo que cada vez es más agresivo, que nos despoja de tierra, que nos despoja de la soberanía alimentaria, nos va despojando, se va apropiando cada vez más de nuestro capital, de nuestros servicios ambientales, y ahí la cuestión de cómo los cuerpos y los cuerpos feminizados también juegan un rol. No obstante, ahí se reconoce en particular el trabajo desde hace 15 años de lo que es la red de género y comercio, analizando el impacto de estos tratados de libre comercio, en particular sobre las mujeres. O sea, ahí hay mucho trabajo de base para poder plantear estas desigualdades. Jimena Andrew, economista, pasó por Fuerza Centrífuga. Estaba pensando, perdóname, sí. No. Cuando fue el encuentro de la Red Nacional de Medios, que fue en Catamarca. En Catamarca, sí. Bien. Que también fue una de estas chicas de la economía feminista que empezó a contar cuántas organizaciones, agrupaciones o colectivos hay relacionadas con la economía feminista, y desde este lugar, desde mi lugar, o que creo que les pasó a muchos, en pensar qué interesante cómo hasta en este lugar se rompió la cuestión del patriarcado. ¿Cuántas organizaciones y colectivos de mujeres que se han metido en la temática tan hegemónicamente masculina, varonil, de la economía? Uh-huh. Y qué interesante esto. Bueno, desde este enfoque, ¿no? Desde esta relación de poder que se intenta de alguna manera desestructurar, conocerla para desestructurarla y en cierto sentido también romperla. lo que también intentan las mujeres cotidianamente romper en sus ámbitos de trabajo o personales es esta relación de poder que se da con los hombres. Y las voces que vienen ahora de a quienes entrevistamos un poco van a relatarnos eso, o sea, la pelea cotidiana de la mujer en sus ámbitos laborales y cotidianos. Voces en tribuna. Yo veo el patriarcado constantemente en el ámbito laboral, donde la palabra de los compañeros siempre es bien recibida y valorada, mientras que a las compañeras se las descalifica y se las considera locas, histéricas o mal atendidas cuando algo molesta. Soy dueña de una imprenta, es un gremio mayoritariamente de hombres. Y a pesar de que hace 35 años que tengo gráfica, me sigue costando que me respeten, porque al ser mujer suponen que no sé nada del oficio y constantemente me ponen pruebas sobre mis aptitudes. Cada vez que quiero hacer alguna intervención en algún espacio amplio, siempre me siento como en la necesidad de argumentar lo que digo, ¿no? Creo que eso es una cuestión de que también, una cuestión bastante patriarcal, digamos, que las mujeres siempre tenemos que dar mayores argumentos porque justamente estar en el espacio público no nos cuesta, no podemos decir pavadas hacia el aire, que quizás ese esfuerzo no les es ni a los hombres no les es necesario, ¿no? O sea, como que para ellos el espacio público es más natural. Bueno, nosotras nos tenemos que ganar ese espacio y creo que eso sí lo siento constantemente. Y donde yo más siento que me afecta y me atraviesa el patriarcado es en las calles, si bien lo siento constantemente, me parece que es donde más lo sufro, que es en las calles, es el miedo de andar sola, que es lo que nos pasa a muchas mujeres y adolescentes hoy en día. Es donde yo más siento el machismo hoy en día y yo entiendo que no es mi rol como mujer de construir al hombre, sino de construirme a mí misma. Es lo que yo intento todos los días, constantemente. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.